Ladies, your table is ready. They say some things never change. But the truth is, life is full of surprises. And as your story unfolds, the city reinvents itself. And just like that, a new chapter begins. Hola, muy buenas tardes. Aquí de nuevo en el programa. Buenas tardes de parte de Ana Cris. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Bueno. No sé si está oyéndose esto. Espero que sí. Siempre. Ayúdate por un momento. No, creo que no se oye. No, está claro que no se oye. Música que está sonando. Hazte un chequeo. Esa soy yo, pero no estoy hablando ahora. Si pasaras por un escáner, visualízate desde los pies, desde la punta de los dedos de los pies, pasando por los tobillos, por las pantorrillas, por las rodillas, por los muslos hasta llegar a la cadera. Sigue haciendo ese escáner y presta atención a las articulaciones, por ejemplo, de tus caderas, las manos, a los brazos, hasta que llegas a la cima de la cabeza. Y por un momento, presta atención a tu cara. ¿Cómo están tus labios? ¿Cómo están tus pómulos? ¿Cómo están tus ojos? Y relaja, relájate. Por un momento, en esta sección de pensarnos, tenemos que procurar no dormirnos, tener la capacidad mental. Hola. No. Estar. Pues sabes lo que podemos hacer, Fernando. Sueño vigilia. ¿No se me oye, no? Entre el sueño. Realidad. No, porque se está oyendo lo que oímos, y ahí nos, ¿no?, mantenemos en un estado... Pues lo grabamos. ¿Te parece que lo grabemos? ¿Qué dice José que te está oyendo? ¿A mí se me oye? En relación y a colación del programa, del tema... Bueno, vamos a intentarlo. He elegido un poema de Patricia Benito, que se titula Ya. A ver, es que no sabemos si estamos en el aire, creo que sí, porque se mueven las barritas, pero yo no me oigo. Ana Cris. Hola, muy buenas tardes entonces, y disculpar porque, bueno, hoy tampoco hemos estado los tres. El día que estemos los tres sería, día de fiesta nacional. El técnico hoy no está con nosotros por diversos problemas. Y bueno, vamos a... Os voy a contar una... Bueno, a leer, mejor dicho, una noticia que leí hace poquito en un periódico y que decía lo siguiente. Papá, dime, hijo, le contestó el papá, sin dejar de mirar el móvil. Papá, escúchame. Te escucho, hijo, sin desviar su mirada de su smartphone. Papá, escúchame con los ojos. Si partimos de la base de que los niños, y más en los primeros añitos de vida, necesitan un entorno seguro en el que puedan desarrollarse y crecer saludablemente, tal vez nos podíamos plantear si sentirse escuchados es un requisito imprescindible para conseguirlo. Estamos hablando de comunicación y para que exista en la relación con los hijos, será necesario que se sientan escuchados. Y para lograrlo, tendremos que empatizar con ellos, ya que ponerse en el lugar del otro es lo que nos garantiza que podamos empatizar y saber lo que pueden estar sintiendo y así ofrecer la respuesta más adecuada en cada situación. Esto es una cosa que os pregunto a vosotros. ¿Os sentís identificados en algún momento con esto? Dale un poquito de vuelta. Porque para conseguir todo esto, resulta esencial poder tener la presencia necesaria, lo que implica estar disponible emocionalmente, escuchar con los ojos, porque a través de la mirada proyectamos nuestros deseos. De verdad que esto a mí me ha pasado alguna vez. Me está hablando mi sobrino, yo le estoy prestando atención, pero simplemente estoy asintiéndolo con la cabeza cuando los ojos los tengo pegados a un smartphone, a la televisión, y el que te dice mírame con los ojos aún, pero a lo mejor te dan un golpe y te dice, pero hazme caso, tía, hazme caso, pero no, pero hazme caso de verdad. Y la verdad es que tienen, no sé, considero que tienen mucha razón, y es muy importante, creo, que el aprender a escuchar a los niños. Y también escuchar, ya digo, tanto escuchar con los ojos como escuchar con el cuerpo, es un diálogo, me parece, que leí, tónico, tan necesario en los primeros meses de vida. Dime, Fernando, si es así. Si estoy confundida en algún momento, me lo dices. A ver, todos necesitamos que nos hablen y nos miren cuando nos hablan, porque la mirada establece, es la parte de la comunicación no verbal. Eso es un vínculo, ¿no?, que se crea. Y establece la comunicación de este es mi turno de hablar, este es tu turno de hablar. Sabemos por la mirada cuándo vamos a decir algo, cuándo lo vamos a callar. Con lo cual, mantener ese contacto ocular con el interlocutor es importante. Por eso, cuando miramos hacia otro lado, parece que no estamos atendiendo. Que no nos interesa lo que nos están diciendo. Exactamente. También hay otra parte que parece que estamos, que vivimos en un mundo abocado al multitasking, que significa que estamos haciendo varias cosas a la vez, al mismo tiempo. La multitarea es un mito. Sí, eso dicen. Sí, no, pues dicen, no, las mujeres pueden hacer más. Es mentira. ¿Por qué? Porque no es cierto. Todos podemos hacer varias cosas a la vez. Y ninguno podemos hacer varias cosas a la vez bien. Entiendo. Cuando hay una actividad que necesita concentración, necesitas concentrarte en ella y no hay otra opción. Es decir, puedes hacer varias cosas, pues no sé, cuando cocino. Porque bueno, estoy haciendo un plato y mientras están cociendo las patatas estoy friendo lo que sea. Pero muchas veces, esto el otro día lo comentaba con mi cuidadora, que hay muchas veces que estás cocinando o tu pareja, quien sea, está cocinando, está viendo cómo hierve el agua y cómo hierven las patatas. nosotras vamos a lo que yo que sé a no, pero eso es porque cocina una vez cada X tiempo, claro, pero suele en pasar. El momento en que empiezas a hacerlo diariamente, el multitarea te sale solo. Y mientras terminan de hacerse las patatas, pues frigo este cacharro para que no me estropee por aquí. Así es. Pero esto te sale, es más por eficiencia que por sexo. Y en esas tareas es habitual la multitarea y nos sale a todos. Es un mito lo de que una persona puede hacer dos cosas a la vez. Si una cosa necesita concentración, solo puede estar por esa cosa. ¿Cómo influye esto en las relaciones humanas? Esto de hacer caso, atender o no a los niños. ¿Cómo influyen los niños que las personas más importantes de su vida no puedan a veces dedicarles la atención sostenida que necesitan, sobre todo en los primeros años, por ejemplo? Pues no sé qué contestarte. No, lo pregunto. No, pues, me lo podría inventar, ¿no? Pero mejor no te lo inventes. Dejamos que piensen. Que piensen, pero que busquen en las fuentes de verdad. Eso es. Porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen unos y otros y no nos formamos un criterio propio. Así que es algo que intentamos hacer en este programa. Siempre buscar fuentes que nos corroboren lo que es verdad y lo que no lo es. Por eso, mira, hay una cosita también que leí que es verdad, que es: estamos enganchados a la adrenalina y al cortisol porque resulta difícil conectar, escuchar con el ritmo, los tiempos, las necesidades de un niño pequeño. A veces los niños, para captar esta atención que necesitan, puede llegar a ponerse muy activos y a traspasar los límites que en ningún momento se han puesto, pero que se difuminan por la falta de presencia de calidad. Una de las cosas que favorece la escucha de nuestros hijos es también que como adultos también nos sintamos escuchados, lo cual pasa por favorecer encuentros con personas significativas para nosotros, con quien nos sintamos comprendidos, y también por escuchar nuestras propias necesidades y atenderlas. Escuchar a un niño tal vez pase por ofrecerle una mirada atenta en la que el niño se sienta reflejado y así poderlo ayudar a desarrollar su personalidad, a generar ese espacio seguro que le acompañe transicionalmente a la realidad, y así yo creo que se pueden generar vínculos seguros en la primera infancia, niños que crecerán con confianza en sí mismos, lo que redundará en que las experiencias de separación de ámbito familiar que vayan teniendo sean también positivas. Lo he leído así un poquito, ¿vale?, de la noticia que leí el otro día, y yo creo que estoy pues bastante de acuerdo con lo que se lee. Lo que comentaba Fernando, aquí exponemos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos y opinamos, pero preguntaros a vosotros mismos, ¿no?, escudriñar en vuestro interior y pensar un poquito si se presta la atención necesaria a un niño, si prestas la atención necesaria a tu pareja, a tu compañera de trabajo, si prestas atención realmente, ¿no?, ya sea verbalmente o mirando a los ojos a otra persona, porque últimamente estamos muy, muy, muy metidos en todo lo que son las tecnologías. Estamos muy metidos en nuestro móvil, estamos muy metidos en nuestro mundo, y yo creo que eso está pasando factura en muchas carencias de relación entre padres e hijos, inclusive en amigos. Tú quedas en una reunión de amigos en la calle, en alguna cafetería, para tomar algo, y hay muchas veces que todo el mundo está mirando el teléfono y no te presta atención nada. Ahora hablaremos sobre ello un poco más despacio. Vamos a poner algo de musiquita. Muy bien, y que piensen un poquito. Lo primero que tenga por aquí a mano. Y que disculpen la introducción si no soy yo. Pues estamos bien, porque todo esto que estamos sufriendo hoy es por un pequeño problema que hemos tenido, y es que efectivamente nuestro compañero Jorge no ha podido venir. Estamos aquí supliendo esa ausencia, como se puede. Y con un problema. Y es que no tenemos su ordenador. Y entonces estamos funcionando con un móvil viejo. Bueno, y yo que tengo el móvil en las piernas, y para acceder a él tengo que ir con el nudillo de la mano derecha, porque como sabéis muy bien, pues eso, la movilidad no. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos. Sé que ya nada va a ocurrir, pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir. Pero voy a apostar fuerte mientras pueda. Bueno, a menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Bueno, estáis oyendo hoy muchos problemas. El problema fundamental es que estoy yo a los mandos y no me acuerdo de cómo están las cosas colocadas. También que no tenemos el ordenador de Jorge para meter música, y estoy tirando de un móvil que desechó mi hija hace un mes o así, y que yo he recuperado porque el mío murió antes de ayer, así que tampoco le estoy sacando rendimiento. Echarme a mí toda la culpa de lo que pasó esta cantarina hoy. Hoy vamos a hablar de redes sociales, de la pantallita, porque oigo a mucha gente quejarse de la pantallita. Es que estáis siempre con la pantallita, y sobre todo refiriéndose a gente más joven, y es una forma de verlo un poco, digamos, ingenua, porque la pantallita para esta generación nueva no es el futuro, es lo que hay, y nosotros estamos educados para un mundo que ya no existe. El problema es que la gente no mira la pantallita, mira lo que hay en la pantallita. Yo no miro la pantalla, leo el periódico, miro un mensaje de algún amigo, veo las redes sociales, ¿qué alternativa le das a la pantalla? Es decir, cuando le dices a un joven deja la pantallita, ¿qué le estás proponiendo? Porque si es deja la pantallita nada más, pues vale, deja la pantalla, ¿y ahora qué? La dejo. Yo creo que eso es un toque de atención, ¿no? ¿Para que te haga caso? ¿Puede ser? No, es que estáis todo el día con la pantalla, ¿sí? ¿Y qué alternativa le das? Me refiero a que si hay algo, alguna actividad, que luego hablaremos de actividades y demás, pero si hay alguna actividad más interesante, no voy a estar con la pantalla. Pero si estoy aburrido y estoy aquí sentado, ¿qué hago? Pero yo creo que nos podemos hacer esa pregunta ahora. Si... No, ahora y después. Bueno, y hay que tener en cuenta también, dicen, las redes sociales. Es que ahora mismo esta pantalla, que llevamos todos en el bolsillo, es un gran invento. A pesar de todas las dificultades que tenemos hoy para sacar el programa adelante, la estamos sacando, ¿vale? Lo estamos sacando adelante precisamente por una pantalla. Me refiero, sí. Lo que está conectado aquí y nos pone la musiquita de fondo es un móvil viejo. Bueno, pero vale, una cosa es que las redes sociales... Vamos a distinguir lo que es lo que hacen los jóvenes con la pantalla, con el estar en la pantalla. Porque parece que hay gente de nuestra generación que no lo tiene muy claro. Le parece que estar en la pantalla es perder el tiempo. Y no es cierto. A través de esa pantalla se está relacionando con otra gente igual que él, que puede estar incluso en el otro extremo del mundo y puede estar hablando y puede hacer amigos de contarse cosas. Y no hay una carencia, porque esa persona que te está hablando, tú te crees que es una persona joven, te crees, no sé, te haces tus, no sé cómo decirte, no, otra cosa son los engaños, pero vamos a ver. Hablando con personas, yo tengo amigos a través de internet a los que no he visto nunca. Uh-huh. Y nunca hemos tenido contacto, sí, ni siquiera visual. Visual. Iba así. Y son amigos, sí, les cuento mis cosas, me cuentan sus cosas, intercambiamos información. ¿Son menos amigos o más amigos que otros? Son amigos. Y amigos incluso que escuchan este programa, y uno vive por Madrid, otro por Palma de Mallorca, otro que conozco por Galicia, no los he visto nunca y están. Y sé, porque luego me cuentan cuando llego, te he escuchado, ha estado bien el programa, ha estado mal, tenías que haber dicho tal, tenías que haber hablado sobre... ¿Vale? Y están más atentos a esas cosas que otros amigos que los tengo aquí y los veo todas las semanas. Entonces hay que diferenciar el uso que se hace. Por eso estoy diciendo que muchas veces nos dejamos influenciar por el deja la pantallita y no vemos lo que hay en la pantallita. Bien. ¿Me explico? Perfectamente. Vale. Lo que pasa. Otra cosa son las redes sociales. Y pues, las redes sociales tienen un peligro muy grande. Y es que nos dan la falsa sensación de pertenencia a un sitio que en realidad no existe. No. El problema es el algoritmo. O sea, me refiero. Las redes sociales que están más extendidas son redes sociales que pertenecen a una empresa y te filtran la información. ¿Te filtran la información para darte la que a ti te interesa? No. No me digas que sí. No. No digas que sí con la cabeza. No. Te filtran la información para darte la información que a ellos les beneficia más. Te encierran en una burbuja, te hacen sentirte perteneciente a algo, a un grupo, te enganchan a través de ese sentimiento que tiene todo ser humano de pertenencia a un grupo social. Y lo único que están consiguiendo además es esto que dicen de que nos estamos polarizando la sociedad, así. Pero eso es lo que le viene bien a la burbuja, porque yo me conecto con los que opinan como yo, y si todo el mundo opina como yo, ¿cómo es posible que de repente hay unas elecciones, por ejemplo, y no ganan los míos? Pero si todo el mundo piensa como yo, ¿eso cómo es posible? Tongo, ¿no? Y tienes a los estadounidenses asaltando su congreso y a los de Lorca asaltando su ayuntamiento. Yo iba a hacer un pequeño inciso, muchísimo menos, a ver cómo diría yo, mucho más banal lo que te iba a decir, en lo de cuando un adolescente está enganchado a su móvil, está enganchado a las redes sociales, está enganchado a los juegos. ¿Qué significa estar enganchado? Yo creo, porque que hay... yo creo que hay un problema. Pero esos son. A ver, sí, hay un problema. Hay jóvenes que se enganchan, sí. Pero vamos a diferenciar lo que es patológico de lo que no. Es decir, yo entiendo que mi hija, que estudia y trabaja, cuando tiene un rato, se sienta en su ordenador y se pone a jugar. Pues me parece muy bien. Sí, pero yo precisamente estoy hablando de la gente que el menos rato que se pone a estudiar y el resto exclusivamente está enganchado a esto. ¿Qué alternativa tiene? Pues supongo... Me refiero a que no les damos alternativa. Siempre decimos, es que no hacen otra cosa. ¿Vale? Dale algo más interesante. Pero eso no es culpa entonces del... Es culpa de los padres que le están facilitando esa tablet, ese móvil, ese smartphone. No, si fuera más divertido leer un libro para él, estaría leyendo un libro y no con... Pero es que yo creo que no es culpa del crío, ¿sí? Sí, los padres. Mira, mis padres no tenían móvil. Con lo cual, a mí ese problema con mis padres no he tenido. Si a mis padres les ha gustado leer, yo hubiera mamado que me hubiera gustado leer. No. Como así he sido. A ver, sí, ahora mi hija nos ha visto leer a su madre y a mí constantemente. Y ella lee de vez en cuando. Sí. Pero lee y lee en la pantalla. Que me parece muy bien. Sí. Es la diferencia. Que no es el estar en el móvil. ¿Qué está haciendo? Está leyendo. Pues vale. Vale, yo también tengo que leer ahora con un ebook por el problema que tengo. Claro. No estoy diciendo eso. Yo me estoy refiriendo más al problema que hay con que los críos no salgan a la calle y estén jugando y relacionándose los unos con los otros codo a codo. Eso claro. Es cierto que se ha perdido. Claro, pero... Se ha perdido. Claro, pero tú eres de... Bueno, eres más joven que yo. De la generación del 27, me ibas a decir, ¿o qué? No, digo que eres más joven que yo, pero de... Nosotros, yo me acuerdo, terminábamos los deberes y salíamos pitando, corriendo a la calle. ¿Y yo? Y vivía en Madrid, que es una ciudad que... Y había partido de fútbol en la calle y venía un coche, se paraba y tal. Ahora es imposible. Bien. Ahora quizá en los pueblos todavía puede haber algo de eso. Y los críos pues cogen la bicicleta y se van a dar una vuelta por el campo, o yo qué sé. Pues eso es a lo que voy yo. Pero... Yo, perdona, yo, claro, yo más o menos sí que soy un poquito más joven que tú, pero poco me parece, tampoco tanto. Pero es verdad, yo sopesaría un poco que el adelanto y todo esto de las redes sociales y todo esto viene muy bien para muchas cosas, pero para otra yo creo que se han perdido muchas. Muy interesante. El tema de las redes sociales, y algo de lo que quería hablar era de las redes sociales federadas, redes sociales libres, donde no hay algoritmo que elija lo que tú sigues. Entonces, por ejemplo, Mastodon, bueno, Jorge, si estuviera aquí lo conocería porque ya se lo he presentado. y otras redes sociales, pues Filecilla, Diáspora, hay varias redes sociales. Lo bueno de esas es que federan. Quiere decir que si yo tengo un nodo de Mastodon, puedo federar con otra red social y puedo relacionarme con otra gente que está en otras redes sociales. Y digamos que un nodo sería como un pueblecito y yo me puedo escribir con gente de otro pueblecito. Es una red social sin filtro, porque todo lo que se vuelca en esa red social te llega. Te puede llegar. No hay un filtro, no hay un algoritmo que decida qué es lo que ves y qué es lo que no ves. Con lo cual, si tu línea de tiempo de mensajes es muy homogénea, es porque te la has buscado tú, porque te gusta así. En mi caso, pues no es así y yo suelo tener gente de toda condición. Es decir, tengo gente agregada que con la que no comparto ideales o tal, pero me gusta saber qué piensan. Puedo estar de acuerdo con ellos en algunas cosas, puedo no estar de acuerdo con ellos en otras, pero siempre me parece más interesante oír a toda la gente de todos los lados para formarme yo mi criterio. Y muchas veces ves cómo gente choca y no se comprende porque no se escucha. Tienen sus frases dogma, las sueltan, pero no las piensan. No recapacitan qué es lo bueno y qué es lo malo. Y yo creo que es a eso a lo que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes. A que necesitan una red social sin filtro y que el filtro lo tienen que poner ellos. Tienen que saber distinguir qué es lo correcto, lo incorrecto, lo que le parece adecuado, lo que no. ¿Pero quién tiene que poner esos filtros? ¿Ellos, los adolescentes? Claro, les tenemos que enseñar a hacerlo. Por eso quiero decir, si educar a un hijo es más fácil ahora que cuando están un poco activos, les ponen la tele o les ponen tal y no se preocupan, van a tener un problema. No entiendo muy bien qué quieres decir. Si no hay un padre detrás de un hijo inculcándole unos ciertos valores, que les dé un poquito de herramienta, Eso de los valores, también yo estoy también un poco cargadete con el tema, sobre todo porque estoy tratando mucho con gente de la, digamos, del mundo de la educación, sí, docentes y demás, y con padres muy preocupados, y veo que los padres han delegado esa formación a los centros educativos y decir, no, vamos a ver, que tienen que llegar educados de casa. Los tenemos que educar nosotros. ¿Cierto? Con lo que nosotros consideramos que es importante. Estos son nuestros valores y hay que enseñarles pues todos esos grandes palabras. Respeto, la capacidad de pensar, el gusto por... El ser constante. La curiosidad. Bien, pero por ejemplo, es un ejemplo más práctico. Bajo la experiencia, cuando me han criado a mí, yo me ponía a estudiar y mi madre tenía que estar, a lo mejor encima de mí o no tanto, pero pasaba por la habitación de vez en cuando, ¿cómo vas? ¿Qué haces? Es verdad que a lo mejor podría estar escribiendo y viendo las abutardas. Pero lo digo porque también tengo algún hermano que no me meto en la educación de nadie. Pero es más fácil decir, cállate, no sé qué, paso de todo. Si no tienes ese acercamiento con los hijos, ese apoyo, esa ayuda, sin un hijo, no tiene una referencia a quien preguntar, ¿qué filtro va a poder tener? ¿Qué filtro puede tener? ¿Puede poner en la vida o qué? ¿Me explico, Fernando, lo que quiero decir? Sí, sí, no te estoy mirando, te estoy escuchando, que es lo que habíamos hablado antes, porque estoy buscando qué musiquita vamos a poner después. Entonces, a ver si conseguimos hacer algo que funcione esto de alguna manera. Jorge. Bueno, seguimos un poquito con lo de las redes sociales. Estábamos hablando de cómo podemos educar a nuestros hijos con el uso responsable de las redes sociales. Redes sociales. Hay que tener en cuenta que esas redes sociales utilizan, nos tienen hackeados, por decirlo de alguna manera. Utilizan ciertas condiciones humanas para obtener beneficios económicos. Las redes sociales al uso, Facebook, Instagram, Twitter, lo llaman también el pozo del odio a Twitter. Y no me extraña, porque saca mucha bilis esa red social. Pero es que ganan dinero sacando esa bilis. Y lo triste es que la gente piensa que no hay alternativa. Pues, todo el mundo está ahí, claro, y como todo el mundo está ahí, no hay otra cosa. La gente se sorprende mucho cuando digo que no uso WhatsApp. Ay, entonces estarás aislado. Pues no. Tengo amigos en las redes sociales. Tengo amigos. ¿Tienes amigos como yo? De carne y hueso. Tengo amigos de carne y hueso. Y lo que es más importante, me preocupo por mi privacidad. Entonces no estoy en ninguna red que venda mis datos para obtener beneficios. ¿Tú crees que toda la gente tiene la misma información que tienes tú? No, porque pero yo... cuando se la das... Bueno, yo ya he dejado de hacer la apología de las redes sociales libres y he dejado de hacer la apología de Linux y he dejado de hacer muchas apologías porque ya está aquí el pesado de Linux, ya está aquí el pesado de las redes sociales, pues nos espían, pues ya lo sé. Y luego los ves muy preocupados porque te pones una vacuna y te meten un chip diciendo, pero a ver, subnormal, si llevas en la mano un dispositivo que te localiza por satélite. Cierto es. O sea, ¿para qué necesitan meterte un chip si lo llevas en el bolsillo? Uh-huh. Y no okay. Uno, llevas tres. El procesador, la memoria, el GPS, esas cosas llevan procesadores, llevan chips. Uh-huh. Y los ves muy preocupados por eso y no les ves preocupados por decir cualquier tontería en una red social. Entonces, yo sé que Facebook me tiene controlado, aunque no tengo cuenta de Facebook. Pero saben que mi mujer está casada con alguien y mi hija tiene un padre. Uh-huh. Entonces tendrán por ahí una cuenta. A lo mejor no saben exactamente qué nombre ponerle a esa persona, pero tienen una cuenta para mí. Uh-huh. Y para todos, porque el objetivo de Facebook, y ahora se llama Meta. Pues es un nombre meta. Sí, como la metanfetamina, pero sin la anfetamina detrás. Su objetivo era conseguir que todo el mundo estuviera fichado. Ese era el objetivo del señor Zuckerberg. Y lo está consiguiendo. Lo está consiguiendo porque hay mucha gente que piensa que es que no hay otra cosa. Y dicen, no, pues yo es que no uso Facebook, yo prefiero... No sé. El taquígrafo. No, me voy a yo que sé, a YouTube. O a TikTok. Pero es que da igual, es que esas redes son igual que las otras. ¿Qué te muestra YouTube, por ejemplo, si entras? Yo es que tampoco tengo cuenta Gmail. No me llevo bien con Google y no tengo cuenta Gmail. Entonces, aunque entrara en YouTube, que no entro directamente en YouTube, que lo hago por la puerta de atrás, porque hay repetidores que te pueden saltar los vídeos, siempre meto por medio InVideos, que lo podéis buscar por ahí, InVideo.us, y podéis mirar vídeos de YouTube sin entrar en YouTube. Pero claro, es lo que dices. Yo te miro así un poco perpleja, porque yo todo lo que tú me estás contando, yo no tengo ni idea. No tengo esa información, no la tengo. Sí. De hecho, cuando descubrí Telegram, que ya hace tiempo que lo tengo, pero también lo dijiste tú, porque es un poco más, ¿no? Es más privado. A ver, es como todo. No, porque yo de esto no tengo ni idea. No es que sea más privado. El Telegram es otra red privativa, por utilizar el término que utilizan normalmente, pero la parte cliente es libre. Quiere decir que es software libre, que puedo ver qué es lo que hace esa parte. La parte servidor no. Está la promesa del creador de Telegram de liberarla y no termina de hacerlo nunca, pero por lo menos la parte cliente es libre. Sé que el cliente que tengo instalado en el teléfono, dónde se conecta o dónde no se conecta. Y, por ejemplo, el que tengo instalado en el teléfono, yo estoy seguro que no se conecta ni da mis datos fuera de lo que es el servidor de Telegram. Y una pregunta. Sé que el protocolo de encriptación, cuando envías un mensaje encriptado, es fiable. No puedo decir lo mismo de WhatsApp porque no sé lo que hace el programa de WhatsApp. No sé si me explico el nivel de confianza. Sí, sí, perfectamente. ¿Tú crees que todas las personas que usamos redes sociales, aplicaciones como Facebook, como Instagram, somos conscientes de todo lo que nos espían? No. De todo. Porque, vamos, yo no soy consciente, y es porque me lo dices tú más de una vez. Evidentemente sé que estamos fichados, vamos, que me nos llevan un microchip en la cabeza, de todo. Pero que no creo que seamos conscientes todos. Aunque seamos conscientes de todo lo que... Conscientes muy poca gente. Porque luego decimos... Además... Pasa un trabajo y lo primero que hacen es ir a tus redes sociales, ¿no? Ahora se está poniendo un poco, o se está teniendo un poco más de conciencia en eso. Es decir, no subo muchas fotos porque lo primero que hacen en un perfil cuando vas a una entrevista de trabajo es consultar todas, ¿no?, las fotos. Sí, bien, cosas que consulten las mías. Por eso te estoy diciendo que tú, pero tú a lo mejor eres más consciente, pero porque sabes de todo esto. Lo que sí quería dejar un poquito claro es sobre mensajería. Estamos abocados al uso del móvil como una herramienta de trabajo más, ¿vale? Entonces tenemos que buscar una herramienta que nos haga el trabajo, pero que no nos trabaje en contra, que no difunda esa información. Hace poco unos clientes me pidieron un informe de uno de los que veo como siglo, me lo pedía que se lo mandara por Gmail. Y digo, pues va a ser que no. Te lo doy en papel en mano, si lo quieres. Por Gmail no te mando ninguna información. Pero te tratarán como de raro. No, cuando le dices por qué y le enseñas el párrafo de los permisos que han aceptado en Gmail, diciendo que toda la información que llegue a Gmail pertenece a Google, que vale que es tuya, pero que ellos la pueden usar para lo que consideren oportuno, le dices, no pretenderás que un informe psicológico vaya a quedárselo Google. Porque si quieres... Pero es que no puedo hacerlo. O sea, si quiero cumplir la ley de protección de datos, es que no puedo hacerlo. Me pueden mirar todo lo raro que quieran, pero es que tenemos una ley de protección de datos que la gente firma en contra. Cuando aceptas una cuenta de Gmail, estás firmando en contra de la ley de protección de datos y del reglamento de protección de datos europeo. Pero claro, si no lo aceptas, no te permite el uso de esa red social. Claro, pero tú piensas, es que no tengo alternativa. A ver, gestiono 8 cuentas de correo, ninguna de Gmail. Y yo puedo enviar correos a todas partes. ¿Cuál es el inconveniente? Que cuando se lo tengo que mandar a uno de Gmail, normalmente me trata como spam. ¿Por qué? Porque tiene la sartén por el mango. Es la que tiene más cuentas y todo lo que no venga de ella misma lo considera spam por defecto. Tiene que ser el usuario cuando coge el spam, coge ese mensaje mío y dice, no, este correo no es spam. Y es un tema económico, pero que la gente no está concienciada con que está dando más información de la que debería. Y eso es lo que quiero que reflexione la gente, que se lean las condiciones de uso. Vale, que es muy raro, porque no se las lee nadie. Vale, que es muy pesado, porque son muy largas. Claro, pues es que si fueran cortitas y te dijeran lo mismo, la gente se lo leería y no aceptaría. Son largas a propósito. Y además, normalmente redactadas en unos términos legales que la gente normal no entiende. Pues la gente normal que no entiende soy yo, entonces. Claro, que se ponen con unos términos de considerando que. Y toda esa jerga legal que sobra. Es decir, tú dile lo que le quieres decir. Que esa información que está poniendo en tu servidor, ¿te la vas a quedar? Pues dilo, dilo claro. Y no escribas, yo qué sé, 30 páginas de condiciones de uso llenas de paja legal, que no dicen nada, nada más que ambigüedades y tal, para que la gente diga, esto es un rollo, venga, le da hasta el final y da a aceptar. Claro, porque si no aceptas, no puedes usar el servicio. Claro, es que ese servicio, sin esas condiciones que tienes que aceptar sí o sí, no es legal en España. Porque incumple la ley de protección de datos. Pero como tú has renunciado a ella, y ahora ya ha cambiado un poco, pero yo recuerdo, cuando dejé de usar Google todavía había que denunciarlos, o había que, si tenías cualquier problema con ellos o tenías cualquier reclamación, con las leyes de California, Estados Unidos. Ahora ha cambiado porque la ley europea les apretó las tuercas y entonces solo te tienes que ir a Irlanda. Pero es que ya te digo que es que, perdóname, pero es que todo esto que me estás contando me está sonando a chino. Sí. Porque no me entero yo de todas estas cosas, porque no me quiero preocupar de todo esto, o no hay nadie. No, es que no te has leído las condiciones de uso. ¿Tú de todas te las has leído? Yo me las suelo leer. Por eso no acepté las de Google. Por eso rechacé las de Facebook y las de WhatsApp. No estoy muy contento con las de Telegram, pero al menos sé que parte de lo que me dice es verdad. Y suelo utilizar herramientas que no me mienten ni tratan de aprovecharse de mí. Porque sé que tampoco utilizas Skype. No, claro. Ni Zoom. Zoom tampoco. Es que bueno, el Zoom se llama, ¿no? Sí, sí. Pero utilizo Gypsy. Yo también utilizo Gypsy. Es más, sí, claro. También lo utilizo. BigBlueButton. En la asociación donde nosotros... Sí. Pero, claro, esas son herramientas, Gypsy. Porque a la gente le da igual si una herramienta es libre o no. Si es gratis o no. A la gente no se preocupa por las licencias de las cosas. Entonces, muchas veces... El pica la actualidad. El tema de con esto de que ha saltado lo de pica la actualidad, se me ha ido santo al cielo. Vamos, lo que digo, la gente no se preocupa por las licencias, simplemente no. Usa las herramientas que tiene a mano, okay. Si le es útil, la usa. Entonces, de lo que se trata es de dar a la gente herramientas que sean útiles y que no se aprovechen de ellos. Entonces, videoconferencia, yo utilizo Gypsy. ¿Por qué? Porque cumple con su función, o BigBlueButton, por ejemplo, para las conferencias, porque te permite más cositas educativas que Jitsi, pero nada más que por eso. Y tienes esa herramienta que es libre, la puede usar todo el mundo, es gratis y lo puedes usar bien. Y otras herramientas de cualquier tipo. Lo que no puede decir, no, es que eso no es libre, pues ¿qué alternativa hay? No, ¿qué alternativa? ¿Qué programa uso que no se aproveche de mí? No como alternativa, sino un programa que sea totalmente funcional. ¿Vale? Y entonces los hay. Y la gente, he visto que gente utiliza GIMP, que utiliza GIMP para dibujo, imágenes, que utiliza Audacity, por ejemplo, para editar sonido, y son programas libres, son programas que están dentro del software libre. Y bueno, con estas cosas se nos ha echado el tiempo encima, no hemos hecho ni efemérides ni nada, y con todos los problemas del principio, pues hemos empezado un poquillo tarde. Bueno, vamos a ver si vamos acabando. ¿Nos da tiempo a meter algo de música? Yo creo que sí. A ver si encuentro alguna cortita. Hablando de picas. Vamos a ir despidiéndonos ya. A ver qué. Bueno, nos despedimos, como siempre, pidiendo disculpas, porque lo hacemos lo mejor que podemos y el día que estemos los tres, esto va a ser, vamos, la repera. Muy buenas tardes y hasta la semana que viene. Un besito. Solo añadir un detallito. el miércoles que viene tenemos una asociación invitada que viene además de tu parte. Entonces, porque perteneces a ella, y estaremos encantados de recibir aquí a la buena gente que es de sí, la asociación Araela. Araela es el miércoles que viene a las 6:30. Os esperamos a todos aquí de 6:30 a 7:30 en Radio Mai 102.8 de FM. ¿Sabes una cosa que no hemos dicho? Las maneras de poder comunicarse con nosotros. No pasa nada, las decimos aunque esté fuera de tiempo. Mira, si quieres por mail, puedes radio@asociacionpica.org. Repito, radio@asociacionpica.org. Por teléfono, directamente llamando aquí al programa al 976-56-5245. 976-56-5245. Y por medio de otro chat también. Sí, también estamos en el chat, en el hispano, chathispano.com. Entráis a conversar y acordaos de entrar en el canal Radio Mai. Bueno, pues hasta el miércoles que viene. Miércoles que viene os esperamos. Un besito, Jorge, y te esperamos a ti también, ¿eh? Hasta luego. Seguido de anfetaminas, 17,8%, o el metilferinato, que es 17,2%. Estoy intentando buscar ahora para comparar el de este, no encuentro. No encuentro el dato del cannabis, pero es bastante, sensiblemente más bajo. Vale. El cannabis además presenta una mayor percepción de disponibilidad. Tú preguntas en cualquier sitio, en cualquier instituto, a cualquier chaval de entre 14 y 18 años y te dice dónde lo venden, porque se sabe, ¿vale? Y bueno, no quiero alargarme mucho porque faltan 3 minutos para acabar. Y nos hemos comido todo el tiempo. Así que yo, si me permites, ¿puedo? Sí. Mira, va muy bien las preguntas que voy a dejar, voy a soltar al aire, tanto al poema que he leído antes como a todo lo que tú has expuesto, ¿no? Muy importante. Yo simplemente voy a decirles, ¿te ha provocado alguna sensación todo lo que se ha hablado aquí, en el programa? ¿Te han resonado las palabras? ¿Cuánta veracidad habita en ellas? Piénsalo. Piénsalo. Simplemente digo eso, para que los dejemos pensando. Bueno. Pues si te parece bien, repetimos cómo se pueden poner en contacto con nosotros. Claro que sí, por medio del correo electrónico radio@asociacionpica.org.